sé que hay un hueco que tiene tu forma en mi pecho, que tiene mar, que tiene escondidas las llaves del recuerdo. Y déjame arrancarte el desconsuelo, y juro ser un gran guerrero. Juro ser yo, juro no dejarme llevar por otros cuerpos. Y déjame contarte que me fui lejos y no olvidé, y pude ver en otras aguas tu reflejo escrito en sol, escrito lento en un corazón que grita por la luz del día y por ser latente en ti. Verte reír inaugurando las mañanas. Déjame contarte que hay un hueco que tiene tu forma en mi pecho, que tiene mar, que tiene escondidas las llaves del recuerdo. Y déjame contarte que me fui lejos y no olvidé, y pude ver en otras aguas tu reflejo escrito en sol, escrito lento en un corazón que grita por la luz del día y por ser latente en ti. Verte reír inaugurando las mañanas. Déjame contarte un cuento de temblores cantado con la fuerza de los pescadores. Bailando las mañanas congeladas de la ría, son los héroes del mar, de las estrellas que los guían, remando sus canciones. Que grito por la luz del día y por ser latente en ti. Vete a reír. Bueno, pues con Jorge Casal, de este CD El Pulso Fuerte, Los Héroes del Mar, vamos a recibir a nuestro compañero Xulio Couchil. Boa tarde, Xulio. Hola, boa tarde, Armando y compañía. Doña Laura también, ¿no? Sí, sí. Boas tardes, Xulio. Boas tardes. ¿Estás feito un larpeiro? Sí. ¿Estás feito un larpeiro? Ya vimos unas... Non paras de enviarnos imaxes para darnos envexa de o que estás a facer. No, é solamente unha degustación, porque según dice o presidente de Asobecate, eso será o principio, o inicio dunha grande festa que se vai a facer o día 6 de febreiro, o sea que aquí estades convidados precisamente. Xa non queda nada. Pues hace todo botillo. Hombre, claro. Bueno, escoito unha cousa, dixeronme que o programa de hoxe ata pegado de entrevistas, hasta de, con alcaldesas e todo. Bueno. Subidevos a parra cando non estou. É o novo ano, Xulio. É o novo ano que ven con forza. O rei se estruxe. Esta periodista que ven con moito forza. Sí. Se lle vin unha foto coa Orla. Sí. Sí, sí, sí. Eu tamén me fizo moita ilusión, verdad? Sí, señora, sí, bueno. Sí. Que máis me contades? Pois mira, tuvemos, pois, como non, a señora alcaldesa, o señor Carlos, y... O presidente de Rosalía, Luciano Couselo. Ajá, perfecto. Tamén bueno, estivemos pues falando do que fixemos en o Nadal. Claro. Agora vamos a poñer co presidente de Asobecat, preguntadelle todo o que queirades preguntar, porque ademais ten noticias interesantes sobre unha gran homenaxeada, que é unha tal Isabel García... Bueno, pregúntadelle, poñevos con Juan Pedro, veña. Pues moi ben. Boas tardes. Boas tardes. Gracias, taloviño. Armando, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pedro. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos celebrando esta pequeña rueda de prensa y presentación de lo que es nuestro próximo festival 13º del Botillo en Cataluña. ¿Y quién va a ser la homenaje? Disculpa, Armando. Sí. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién va a ser homenajeado este año? A ver, dínoslo, para que os oyentes se enteren. Bueno, pues como ya sabéis, este es nuestro 13º Festival del Botillo en Cataluña. Uh-huh. Este año homenajeamos a una señora. ¡Ostras! La señora doña Isabel García Fava. Se ve que regenta varios restaurantes, ¿no? Sí, es una empresaria de hostelería, pues con un total de 6 restaurantes aquí en Barcelona, uh-huh. La cual da una capacidad de trabajo de unos 400 empleados más para arriba que para abajo. Y ¡jolín! Bueno, eso hoy en día con el mercado que tenemos yo creo que es favorable pues para todo, para la sociedad, para los trabajadores y para todo el día a día. Para darle un hurra. Sí, a la cual agradecemos pues eso, contar con ella, contar con que sea berciana y contar con que sea aquí en Cataluña, que nos favorece para todos. Hombre, ¿y después qué pueblo va a ser homenajeado? Tenemos el pueblo de Carracedelo, coincidimos este año en que Isabel es de Carracedo, ¿eh? Es una villa del pueblo de Carracedelo, ¿sí? La cual, pues nada, es conjuntamente y agraciado, pues hemos aprovechado el vínculo que existe entre ella haber nacido allí y el alcalde, el señor Raúl, Raúl Valcárcel, que también nos honrará con su presencia el próximo día 6 de febrero. Y entonces, para nosotros, pues nada, hemos acordado el haber homenajeado a ella como berciana ilustre y el ayuntamiento de Carracedelo como pueblo homenajeado del Bierzo aquí en Cataluña. Sí, ¿y la bodega? Pues mira, tenemos y contamos con la bodega, que es la presencia que hemos hecho hoy, la bodega del Abad, acompañada también por los productos de lo nuestro, producto de lo nuestro, que también es de ahí, de la población de Carracedelo, nos ha acompañado en esta pequeña degustación, presentación que hemos hecho, la cual, pues bueno, ha sido numerosa en el acto, estamos aquí degustando lo que es el producto, muy bien acompañado, pues radio, prensa y amigos, a los cuales agradecemos esa presencia. Lástima que algunos están en periodo laboral. Nos falta vuestra presencia. Bueno, pero estamos ahí. Estáis ahí, yo sé que estáis ahí, pero bueno, esperemos veros pronto. Sí, sí. Oye, no le dais mucho vino a Julio, a Julio, ¿eh? No, Julio ya se me ha escapado. ¿Ya está escapado? Se me ha escapado. Julio ya no lo encuentro, así que bueno, espero encontrarlo debajo de alguna botellina por ahí. A ver si está escondido para hacer pesas. Seguramente sí, porque como sabes que aquí en el Hotel Front Air Congress de San Boi de Obregat, el cual nos acoge muy bien, estamos aquí para disfrutar del día de hoy y disfrutar del próximo botillo. Tiene unas instalaciones perfectas y bueno, tiene de todo, es decir, que igual en alguna escapada de esta yo y lo se me ha perdido por ahí. Posiblemente. Pues, Juan Pedro, muchas gracias por habernos atendido y entonces, pues, pronto nos veremos por ahí. Gracias por vuestro programa, gracias por acogerme siempre que estamos ahí con vosotros. Y bueno, simplemente eso, felicitaros a todos el año nuevo, aprovecho. Eso es. Muy bien, estupendo. Aprovecho para felicitaros y bueno, esperaros veros muy muy pronto y bueno, poder pasar también una velada en el próximo 13º Festival de Botín en Cataluña. Pues muchas gracias, Juan Pedro. Un abrazo. Laura, Armando, un abrazo y vecinos. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues despedimos a Juan Pedro con Radio Cos. Titula esa cantiga A Ponte Nova. Bueno, pues vamos, ya nos quedan poucos minutos, bueno, y no nos quedan 5 minutos. Sí, estamos xa chegando ao final do programa. Estamos chegando xa ao remate do programa. Pero que eu creo que estuvo bastante sí, cargado de moitas novidades, xente que nos transmitiu moita información de Galicia e tamén de Cataluña. Exactamente, porque agora que dentro de pouco vai ser a festa do Botillo, as actividades xa se comenzan en Rosalía de Castro, xa se comenzan a facerse, como noutras entidades tamén. Por supuesto. Non é solamente en Rosalía de Castro, todas en entidades. En todas están. Xa empezan a prepararse. A preparar as festas, porque xa non queda nada, ¿eh? No. Nada aunque xa. Pensamos que todo vai durar, que queda moito tempo, pero cando veñen as festas, enseguida chegan. E se non estás preparado... Conto que 5 meses, para que sí. comencen, sí. ou menos. Ou menos, sí. Porque a primeira creo que a da Berneda. Sí. Sí, me parece que sí. Que a finales de abril... Que empezan cas letras pues, galegas. Non, antes... Porque a de Santa Coloma é o primeiro de maio, a da Berneda é un fin de semana antes, ou despois, quero decir, sí. E despois continuamos con Cornella, Hospitalet, Agarimos... Agarimos, bueno. En fin, todo. Tamén, como non, en Santa Coloma, hai liños sí, da nosa Galicia dixen, tamén. O primer fin de este ano será o último de abril. Mm. Cae o día 1 en domingo. Sí, mira que ben. Bueno, tamén non, porque un día que pode ser festa, que é a festa do traballo, do traballador. Exactamente. E cae xusto en domingo, que dís. Xa podía caer no sábado, no luns, para descansar, pero bueno. Bueno, pero bueno, que tamén vai ser unha festa sí, chea. Sí, sí, eso sí. Porque eu tuve a sorte de estar en algún ano por ali, e non vexas esa xente que... E con micro tamén a presentar, que eso bueno, non o dís. Bueno. a veces, en fin. Bueno, pero sí. Bueno, todo. Bueno, pois vamos a despedirlos cunha peza que son do seu CD Danzas Brancas, son de seu, e a peza Folerpas e Danzas Brancas. E con esta peza, dicímoslles hasta o vindeiro sábado, así que disfruten da peza e que nos volvan a escoitar o sábado que ven. Espero que este programa pois salirá medio ben, pero vamos a intentar facelo mellor pois pro sábado que ven. Así que, amigas e amigos, bicos e hasta o sábado que ven. Hasta vindeira semana.